Hola, buenas tardes. Mehmet, te quería preguntar en principio de qué se trata esta celebración de mañana. Y sé que en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires va a ser el epicentro de la misma, por lo menos aquí en la República Argentina. ¿Y por qué recordar lo que sucedió y sucede al día de hoy todavía en Rojava, en el Kurdistán sirio? Como sabemos, después de 2010, la primavera árabe, en mayoría de los países de la OTAN provocaron una guerra en Siria. En este momento, los kurdos de Siria, que son casi 4 millones de población, con los armenios, asirios, asirio-caldeos y otras minorías árabes también, en el norte de Siria, rápidamente tomaron el control del norte de Siria y se organizaron como unidades de autodefensa. Y como sabemos, los países de la OTAN, antes todo Turquía y con Arabia Saudita y Qatar también, apoyaron grupos mercenarios en Siria para dividir Siria. Dividir Siria quiere decir en tres partes: un Siria sunita bajo control del Estado Islámico, y al-Nusra y otras organizaciones del red de Al-Qaeda, y un estado alavita, es la religión minoría de esta zona, la religión del presidente Bashar al-Assad, y un estado kurdo. Pero los kurdos, cuando tomaron el control del norte de Siria, la primera cosa que hicieron, dijeron: no queremos separarnos de Siria, queremos democratizar Siria, transformar Siria a un estado plurinacional, que ellos llaman el confederalismo democrático. Uh-huh. Rápidamente se organizaron. Ahora estamos hablando de más de 60.000 combatientes, mujeres, hombres, en esta zona, que están organizando. Y bueno, en este momento, con el apoyo total del Estado turco, y también europeo, en este momento, el Estado Islámico hizo un ataque muy fuerte contra Kobane. Kobane, una pequeña ciudad de 250.000 habitantes, resistió, pero en las condiciones muy difíciles. El Estado turco y otros también pensaban que Kobane iba a caer, y en este momento el Estado Islámico va a tomar el control de esta zona y van a aplicar su plan de dividir Siria, que yo llamo la balcanización, como ex Yugoslavia en los años 90, lo que hicieron. Pero la resistencia de Kobane es muy importante. ¿Por qué? Porque este plan de división de Siria no podría haber vida. Entonces no podrían aplicar este plan de dividir de Siria gracias a la victoria de Kobane. No solamente eso, también las fuerzas de autodefensa de las mujeres y en general no se limitaron por Kobane, liberaron otros lugares también. Llegaron hasta un lugar que se llama Manbij. Estaban al punto de tomar el control total del norte de Alepo y cerrar la frontera turca. En este momento, hace 4 meses, el Estado turco hizo una intervención y bajo el nombre de la lucha anti-ISIS. ¿Qué hicieron? Entonces entraron en una ciudad que se llama Jarablus, al sur de Turquía, a la frontera, pero qué raro que en 4 o 5 horas tomaron el control de una ciudad donde había más de 15.000 militantes miembros del Estado Islámico. Lo que quiere decir, los militantes del Estado Islámico no resistieron contra el Estado turco, afeitaron sus barbas y cambiaron sus uniformes, y ahora toman bajo uniformes del Estado Libre el Ejército Libre de Siria, y con el apoyo del Occidente quieren liberar Siria de Bashar al-Assad. Claro. Entonces, la resistencia de los kurdos en este sentido de Kobane es muy importante. Bueno, 1 noviembre, ¿por qué? Porque el día 1 noviembre hubo ataque y resistieron, liberaron, y ahora hace más de 2 años que hay una iniciativa internacional, 1 noviembre como el Día Mundial de Kobane. Buenas tardes, Mehmet. Le habla Juan Ignacio. Le quería preguntar acerca de las últimas noticias. Están hablando, bueno, en relación a la entrada ya incipiente a Mosul de las fuerzas del ejército de Irak, en conjuntamente con fracciones del ejército del Kurdistán. Quería preguntar acerca de cómo se llevan a cabo esas acciones conjuntas y principalmente en qué términos, en el sentido sobre todo de lo que usted estaba narrando hasta recién. En junio de 2014, Mosul, que tiene es la segunda más grande ciudad de Irak, después Bagdad, menos de 2.000 jóvenes militantes con pequeños coches y pequeñas armas, a menos de un día tomaron el control de Mosul sin ninguna resistencia. En este momento había bases militares de los Estados Unidos y también los mercenarios de los Estados Unidos dejaron Mosul sin resistencia, sin ninguna resistencia, bajo control del Estado Islámico. Entonces, Estados Unidos y sus aliados, como el Estado Turco, Arabia Saudita y Qatar, regalaron Mosul al Estado Islámico. En junio de 2014, en menos de 2-3 semanas, mataron más de 5.000 cristianos, judíos y chiitas, yazidí, que es una otra religión de Zaratustra en esta zona. Silencio total de la, de las potencias mundiales. Y ahora quieren salvar Mosul. Es una mentira. La operación que está en Mosul, las fuerzas kurdas y fuerzas iraquí son sinceros. Pero cuando quieres meterse el Estado turco, no para terminar con el ISIS, es para salvar ISIS como hicieron al norte de Siria. A los Estados Unidos también no quieren terminar con ISIS. Ellos dijeron, vamos a hacer una operación a Mosul, pero dejamos una puerta abierta para que los militantes del Estado Islámico que no quieran combatir, que andan en Siria. ¿Cómo podemos dejarlos a ir en Siria? Y ahora las fuerzas kurdas, no solamente del PDK, también el PKK está allá, y otros grupos chiitas y fuerzas democráticas están atacando a Mosul para terminar con el Estado Islámico. Porque el escenario de los Estados Unidos es mediáticamente salvar Mosul, pero mandar todos los grupos del Estado Islámico a Raqqa. Raqqa es una ciudad muy importante de Siria, cerca de la frontera de Irak, y después seguir la guerra así, bueno, como si es una guerra. Si quieren, los países dominantes pueden terminar al menos de una semana con el Estado Islámico, pero no quieren combatir de una manera verdadera, no quieren atacar, terminar con ellos, quieren, hacer sobrevivir este grupo como hicieron en Afganistán. ¿Por qué? Para legitimar sus intervenciones permanentes en esta zona. Mehmet, a partir sobre todo de lo que ha sido la inclusión de los ejércitos y tropas femeninas de Kurdistán en esta guerra contra el ISIS, aquí en América Latina y en varias partes del mundo se ha generado realmente una gran simpatía, por así decirlo, un gran apoyo hacia este tipo de movimientos. Obviamente no solamente por el rol que está cumpliendo la mujer en su trabajo, de resistencia contra la avanzada del ISIS, sino también obviamente por tratarse de un pueblo que, no obstante haber sufrido tantos, pero tantos siglos, ¿no?, de colonialismo y de todo tipo de explotación, hoy demuestra estar realmente de pie. Aquí en América Latina existen varias organizaciones que tratan de difundir la lucha de Kurdistán. ¿Cómo ves la difusión que existe con respecto a la situación kurda y qué podemos hacer desde América Latina para sostener, apoyar, ayudar lo que está sucediendo en este momento en el Kurdistán? Mira, la victoria de los kurdos de Kobane no es solamente una victoria militar. Los kurdos de Siria, juntos con los armenios, asirio-caldeos, más de 10 minorías árabes, turcomanos y otros, lograron establecer un proyecto social pluricultural multinacional, que ellos llaman el confederalismo democrático. Uh-huh. Y cuando a la mujer, esta ideología que sigue la ideología del PKK, Partido de Trabajadores de Kurdistán de Turquía, el presidente está preso desde 90 en Turquía, la ideología es siguiente. Dicen, somos orígenes marxistas. Pero Marx se equivocó. La clase más oprimida de la sociedad no es clase obrero, es la mujer. La mujer tiene que estar considerada como una clase aparente más oprimida en el mundo. Y eso logró una simpatía muy grande. ¿Por qué? Porque en esta zona del mundo, la mujer de verdad es víctima total de una represión muy fuerte. Por eso hay una participación muy fuerte de parte de las mujeres en todos lados, de la sociedad, no solamente militarmente, también organizaciones sociales, educación nacional, educación local, cooperativas, economía popular, economía alternativa, la mujer juega un papel muy importante. Por ejemplo, aplican un sistema de copresidencia. En Turquía tienen más de 40, 50 alcaldías, donde aplican coalcalde, coalcaldesa. Es por eso, hace 5 días, en Turquía, la ciudad kurda más grande de Turquía, Diyarbakir, el Estado fascista de Erdogan arrestó dos coalcaldes, coalcaldesa y coalcalde de Diyarbakir y otras ciudades. En las ciudades kurdas de Turquía aplican un modelo del confederalismo democrático, una municipalidad alternativa contra el sistema neoliberal. Y también hacen justicia con su pasado. El genocidio armenio, el genocidio de los griegos, todos los crímenes del Estado turco y otros estados árabes en esta zona están haciendo justicia y memoria. Por eso creo que merecen una solidaridad importante, porque ellos quieren transformar, no quieren crear un Estado nacional kurdo solamente, están contra la creación de un Estado nacional, quieren realizar un sueño, tratan de hacer en América Latina la patria grande, sí. Ellos quieren creer la patria grande, Oriente Medio sin fronteras, palestinos, judíos, árabes, turcos, armenios, kurdos, podemos vivir juntos en un sistema confederal. Eso realmente esperamos, Mehmet. Te agradecemos muchísimo por estas palabras aquí en Radionauta y obviamente aquí estamos a disposición para la difusión de todo lo que tenga que ver justamente con esta lucha tan pero tan importante que están llevando adelante los kurdos allí y aquí. Gracias.